Mira, con esta formación así postal, propiamente dicho, estamos tocando desde el 2010. La realidad es que nosotros nos conocemos hace mucho, somos amigos del barrio, del colegio, así que nuestra primera banda también la tuvimos juntos. Si bien era diferente, era otra formación, y otras cosas, otras canciones, tocando juntos estamos hace muchos años y postal, propiamente dicho, hace 5 años. 5 años. Claro. Bueno, obviamente la amistad tiene mucho que ver en toda banda, y más allá que hay siempre hay modificaciones en el armado, ¿hubo muchas de modificación de postal? No, en postal fuimos siempre los cuatro. No. Quizás sí hubo cambios de rol, no desde el instrumento o desde la posición que ocupa cada uno, sino desde más estratégicos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Obviamente tiene que ver con crecimientos personales y con formas de manejarnos dentro de lo que es una banda, que es mucho más que tocar, quizás. Hoy en día nosotros los cuatro somos un poco productores también de nosotros mismos. Uh-huh. Y eso estaba buenísimo, que al principio no era de esa manera, ¿no? Claro. ¿Cómo se llevan con ese tema? Porque al trabajar, ¿ustedes trabajan de forma independiente o no? Somos independientes. Pero digo, siempre es un plus, ¿no? O sea, la pelea es tiene sus grande. Pros y sus contras. Como toda competencia, por llamarlo de alguna manera, sana, está bueno porque nos exige todo el tiempo a nosotros mismos estar tratando de llevar mejores canciones y tratar de que los arreglos sean mejores y que la canción que terminamos última sea mejor que la anterior. Entonces es como una competencia sana entre todos, como tratando siempre de pulir del todo esa canción o de que quede perfecto, que el moño sea perfecto para la canción, para el disco, para lo que sea. Entonces es caótico, obviamente, es caótico por esto que te decía, que somos cuatro productores dentro de todo. Pero a la vez es súper gratificante porque nos conocemos, ninguno de nosotros le va a pegar al otro solamente por pegarle. Sí. Porque sabemos encima que estamos todos tirando. No, y aparte, y si se pegan, viste, como los hermanos. Claro, bueno, ojo que también. Está todo bien, nos recaemos a putear. Ojo que también, como nos conocemos de esta manera, también nos pegamos donde duele cuando. Claro. Sí, obviamente. El golpe bajo es más efectivo. El golpe bajo muchísimo más efectivo. Pero sabemos, tenemos muy en claro que justamente todos estamos empujando para hacer que esto vaya para adelante. Entonces, un poco que esa es la manera que tenemos de sufriendo y empujando. ¿Cómo ven la evolución de ustedes en este tiempo, que es un periodo importante ya, y de unidad, ¿no? Pero a través de su música, digo, viste, cuando arrancás vos tenés un sonido, ustedes todos tienen un sonido, y a medida que van avanzando se va depurando de una forma que, y ya estamos en llegamos acá, a Eyección. ¿Cómo ven ese paso? Un poco, desde acá, ¿no? Un poco, sí, un poco como el próximo paso natural que teníamos que dar, darle forma a un disco, terminar de cerrar ese concepto. Y también es una cosa que no para, es como un tren, justamente, tener un proyecto artístico. Uno no. Nunca llegás a una estación donde decís, fin, acá me quiero quedar. Y entonces, siempre se está aprendiendo también y avanzando. Exacto, ¿no? Y también lo que pasa es que es un tren de carga que nunca descarga nada, porque las influencias que uno tiene, las cosas que va aprendiendo en el camino, no, vos no podés decir, yo escuché los Beatles hasta los 12 años, después no los escuché más y nada me queda de los Beatles. Mentira, siempre queda. Entonces esas cosas se van acumulando y van haciendo justamente que en la posición en la que uno está cuando escribe una canción sea una, y dentro de 5 años, por más de que uno trate de volver a reflejar esa cosa, no va a pasar. Va a ser diferente, no va a ser mejor, no va a ser peor. Uh-huh. Quizás sea mejor desde un punto de vista subjetivo. Entonces las evoluciones las vivimos así, como partes naturales de crecimientos y de nada, como altibajos que va teniendo la vida misma, ¿no? Mira, la producción estuvo a cargo de Guille Bresniak. Uh-huh. Que fue, como siempre decimos, que es como un director técnico en ese sentido. Nos acomodó cada uno en su posición y nos hizo enfocar el camino. Por ejemplo, nos hizo escribir una canción juntos, los cuatro, él colaborando también. Y estuvo bueno, fue un proceso divertido, obviamente. Un poco, sí. Retratar el momento en el que estábamos con las canciones y poder plasmarlo después con el sonido, estuvo muy bueno. poco Guille es así, un poco director técnico. Entonces, nada, estuvo bueno. Lo hicimos en el Oeste, obviamente, su estudio Heterogenia. Así que teníamos esa cosa de la cercanía, de estar cerca de casa. Nosotros somos de ahí, de Padua, Merlo y Ituzaingó, del Oeste también. Pegamos muy buena onda con él, así que el trabajo fue súper placentero. Había momentos para relajarse y no hacer nada, y había momentos para trabajar y ponerse duro. La mezcla también la hicimos con él. Y nada, como decías, justamente contamos con invitados. Estuvo el Rulo Manigot de Justin Cargosa, que es un amigo también. Del Oeste, un maestro, sí, un gran cancionero, que le puso voz a Cuentos Chinos, que es una de las canciones del disco. Y también contamos con Chano de Tan Biónica, que se sumó a Cámara Lenta. Así que la verdad que estamos súper contentos por el laburo de todos, del productor, de los ingenieros, de bueno, el Tano Cavaletti, que estuvo de Drum Doctor. Ahora, qué lujo también tener semejante y semejantes invitados y un gran productor. Uh-huh. Hablando con La Vela, tocaron, hicieron un tema de que está Jaime Ross, que es un músico de la Chica Madre. Y bueno, yo le preguntaba cómo había sentido estar con ellos. Y se lo transmite a ustedes en esa proporción. ¿Cómo se sintieron tocando? Le mostraron el tema y dijeron, este es para vos. ¿Cómo fue que eligieron? Un poco así, sí. O sea, no. Porque es difícil encontrarle el tema a una persona. Exacto, ¿no? Exacto. No, no es cuestión de ponerle, elegir un nombre y decir, bueno, tirémosle cualquier claro, cosa. Claro, claro. Más por intuición. Y encima, por ejemplo, Chano tiene una forma muy particular de cantar. Exacto. Entonces tenés que más o menos encontrar el tema uh-huh. adecuado. Creíamos, a medida que fue saliendo, creíamos que tenía olor a que lo podía cantar él. No fallamos porque justamente se lo mostramos y nada, se recopó y la verdad lo quiso hacer, nadie le pone una pistola a nadie. No, obviamente. Entonces, la verdad que cuando otro artista ve tu arte y dice, che, me gusta, me quiero sumar, la verdad que está buenísimo. Lo mismo pasó con Rulo, le mostramos, se copó, dijo, che, yo quiero estar ahí en esa canción y se sumó. Así que, y la verdad que fueron colaboraciones que eso es lo importante para mí. Que le suman a la canción, si no es una cosa que no, es un color que aporta, es diferente, aporta mucho.